Jueves de la primera semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. Se acercó a Jesús un leproso para pedirle ayuda y, cayendo de rodillas, le dijo: si quieres, puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió, advirtiéndole severamente: no le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Al inicio del Evangelio de San Marcos, este Evangelio que vamos a escuchar durante todo el tiempo ordinario, en este ciclo C, los días de semana, porque los días domingos escucharemos en este ciclo el Evangelio de San Lucas. Y aparece al inicio, digamos en el capítulo, sí, al final del capítulo 1, este episodio, la curación de un leproso. Leproso en la época de Jesús había muchos, pero no todos fueron curados. En realidad, tampoco todos fueron curados los enfermos, salvo algunos. ¿Por qué? Porque la intención de Cristo no era curar a todos los enfermos de su época. La mayoría no fue curada. Por lo menos los evangelios hablan de algunos casos. La intención es de Cristo curar a algunos enfermos para que a través de esos milagros las personas accedan a la fe y logren la sanación más importante, que es la sanación espiritual, y en especial aquella que tiene como raíz, como causa, el pecado. Cristo ha venido a liberarnos principalmente del pecado, y no principalmente a curarnos de los males físicos o de las enfermedades. Eso se dará recién con la resurrección de los muertos, con la resurrección de la carne, en donde ya los cuerpos no padecerán ningún tipo de malestar. Los cuerpos, se entiende, de aquellos que resuciten para la vida eterna, para Dios. Por eso es que Jesús no curó tampoco a todos los leprosos de su época, sino a algunos, para que por medio de estos milagros accedamos al misterio de Cristo y logremos tener fe en su persona en cuanto Salvador, Redentor de nuestros pecados. De hecho, la lepra es un símbolo también de esa lepra espiritual, el pecado de la cual Cristo nos purifica. Este hombre se acerca a Jesús, además, y por eso a este sí lo cura el Señor. Se acerca con mucha fe, porque ese es otro punto. Es decir, Cristo sanaba y sigue sanando a los que Él quiere, pero también a aquellos que se lo demuestran, que le demuestran interés por ser sanados. Aquellos que se acercan con fe y piden con fe la curación, como este hombre, Se acercó a Jesús: si quieres, puedes purificarme. Piensen ustedes lo que significaba acercarse a Jesús, el maestro, que solía estar rodeado de gente, y además que lo hiciera un leproso. Los leprosos, sabemos, en aquella época eran absolutamente relegados, discriminados, porque se consideraba contagiosa la lepra y en consecuencia la gente le escapaba a los enfermos de lepra. A este hombre no le importó eso, sino que en un acto de fe magnífico se acercó hasta Jesús y le pidió. ¿Qué hizo Jesús? Viendo la fe de este hombre, le dijo: quiero, queda purificado. Y le pidió que no diga a nadie este milagro, primero por la humildad. El Señor Jesús quiere enseñarnos la importancia de la humildad. ¿Qué significa esto? Que el bien que hacemos no hay que publicarlo, no hay que difundirlo, porque podría surgir la vanagloria. Hacemos el bien para Dios y para la persona a la cual ayudamos, y eso nos basta. No hace falta publicidad o reconocimiento del bien que hacemos. El Señor, con ese pedido que hace al leproso, nos quiere también enseñar el valor del anonimato, de la humildad. Y también porque Jesús no quiere que lo vean como un Mesías terrenal. De hecho, no querrá Jesús más adelante que lo hagan rey, porque hace milagros o porque da de comer. Jesús les dirá: ustedes quieren que yo sea rey porque les di de comer, luego de la multiplicación de los panes. Jesús no quiere ese tipo de realización personal a nivel temporal o a nivel terrenal, porque además eso podría dilatar también la pasión de Cristo y el fin de Cristo. Su misión es que llegue la Semana Santa, que llegue el momento de la pasión. Bueno, por supuesto, este hombre feliz por haber recibido la curación de su lepra, apenas se fue, empezó a divulgarlo. Nos enseña el milagro de hoy del leproso que también nosotros tenemos que acercarnos hasta Cristo con fe, hacer un acto de fe, acercarnos a pedir la gracia que estamos necesitando. Porque si no pedimos, no obtenemos. Si no nos acercamos a Cristo, el Señor difícilmente se acercará hasta nosotros. No porque Él no quiera, sino porque uno no pone los medios para hacerlo. Un medio de acercarse a Cristo es la oración, ciertamente, gran medio. En este caso, la oración de petición. Otro medio es acercándonos a la iglesia, a la comunidad de la iglesia, al sacerdote. Si queremos curarnos de nuestras lepras espirituales, o sea, del pecado, de los pecados, hay que ir al sacerdote, al sacramento de la confesión. Este hombre va hasta Jesús, y más aún, luego Jesús lo envía para cumplir con la ley, lo envía a los sacerdotes. Fíjense, el mismo Jesús envía al leproso que vaya y vea y tenga una entrevista con los sacerdotes del templo, los cuales debían dejar constancia, ofrenda de por medio por parte del enfermo, ya curado, constancia de que efectivamente no había más lepra, se había curado. Eso lo hacían los sacerdotes. Y de ese modo se daba como la inserción en la vida religiosa, en la vida civil, en la vida social. Bueno, pero notemos este detalle: el mismo Cristo pide al enfermo que vaya hasta el sacerdote, hasta los sacerdotes. Bueno, también nosotros tenemos que ir al sacerdote, no en cuanto hombre, sino en cuanto ministro de Dios, intermediario, en especial al momento de buscar el perdón de los pecados, al momento de buscar la reconciliación con Dios en el sacramento de la confesión. Es mucha la gente, incluso cristianos, que no se acercan al sacerdote, no se acercan al sacramento de la confesión. Y eso muchas veces tiene que ver con la soberbia, más o menos camuflada, o más o menos consciente, a veces no es tan consciente. Por ejemplo, personas que no se acercan al sacerdote a pedir la curación de la lepra espiritual del pecado, porque consideran que no tienen lepra, o sea, consideran que no tienen pecado. Hay personas que uno escucha, por ahí están meses sin confesión y dicen que no se confiesan porque no son malas personas, porque no hacen mal a nadie, lo cual ya hemos dicho es una cosa muy pobre, porque un buen católico no se limita a no hacer el mal a nadie, sino a hacerle el bien a muchos, a todos los que pueda, con lo cual es muy pobre ese argumento. Por otro lado, no tener pecado, ¿qué significa para estas personas? Y no matar y no robar. Yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? Personas que no son conscientes, no se dan cuenta, pero dicen eso, ¿no? Es decir, yo no me confieso porque no soy malo, no tengo pecado, dado que no mato y dado que no robo. Lo cual es una cosa muy, pero muy pobre también en la vida espiritual. Primero porque la vida cristiana no se reduce a no matar y no robar. Los mandamientos no son dos, el quinto y el séptimo, sino que son 10, con lo cual es importante repasar los 10 mandamientos. Y no solamente el quinto, no matar, o el séptimo, no robar. Y segundo, porque conviene no matar y no robar, porque si uno hace eso va preso. Con lo cual, no matar y no robar es necesario para no ir preso, pero no es suficiente para entrar al cielo. Otros dicen que no se acercan al sacerdote porque es un hombre, lo ven solamente con ojos humanos, lo cual también es una falta de fe, porque si bien el sacerdote es un hombre, no es solamente un hombre, es Cristo en primera persona que imparte los sacramentos. Y de hecho habla en primera persona: yo te absuelvo, yo te bautizo, yo te perdono, este es mi cuerpo, etc. En ese momento es Cristo con lo cual hay que hacer el esfuerzo por ver a Cristo en ese hombre. Otros dicen que no se confiesan con el sacerdote, o sea, con el hombre ministro de Dios, porque se confiesan directamente con Dios, sin intermediarios, y de esa manera Dios, según ellos, los perdona, lo cual es falso, porque Dios perdona los pecados mortales en el sacramento de la confesión de modo ordinario. Así fue lo que Jesús ha revelado, con lo cual no podemos usar ese argumento como excusa, sabiendo que Jesús ha dejado el sacramento de la confesión con un sacerdote. Por otro lado, en este último argumento también aparece un poco de contradicción, ya que muchas veces las personas no se quieren confesar con un hombre, con un sacerdote. Prefieren hacerlo directamente con Dios, pero cuando necesitan una bendición para la casa, una bendición para la familia, una bendición para el auto, o cuando necesitan un bautismo, entonces en esos casos sí buscan al intermediario. Curiosamente, paradójicamente, por eso hablo de una contradicción. El sacerdote, para algunos casos sí, lo busco, lo llamo, para otros casos no. En el fondo hay una gran soberbia en todo esto, y es esta soberbia consiste en no querer humillarse para contar los pecados, no querer humillarse para reconocer las miserias, no querer humillarse ante otro hombre por vergüenza. Y la vergüenza aquí también esconde falta de humildad. Pidamos al Señor que, como este leproso, podamos humildemente acercarnos para que Cristo toque nuestra lepra, toque nuestro pecado, que para eso ha venido Él. Y haciéndolo nos sane, nos salve. Esto Jesús lo hace, en especial a través de los sacerdotes, a través de los sacramentos. Seamos nosotros quienes se lo pidamos, quienes nos acerquemos, quienes pidamos perdón a Dios de nuestros pecados por intermedio de sus ministros, los sacerdotes. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.